Buen viernes, cerrando la semana para todos. Vamos a hablar un poquito de economía. Guillermo Dietrich, que es el secretario de Transporte de la Nación, presentó el Plan Nacional de Transporte en el marco del octavo Salón del Automóvil de Buenos Aires, donde, entre lo que él, las cosas que dijo, mostró el estado actual, explicó el impacto en el desarrollo del país. Y este plan tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es las rutas, las cuales, entre los ejes estructurales, según la visión del gobierno, hay un gran desafío por delante. Es lo que dijo el secretario. En ese sentido, anunció que en octubre próximo el gobierno va a iniciar un proceso de licitación de 5.500 kilómetros de rutas nacionales. 5.500 kilómetros de rutas nacionales, con sus concesiones actualmente vencidas, obras que representarán una inversión de 70.000 millones en 4 años. Antes de describir otro eje del plan, el 40% de las rutas argentinas están en estado malo o muy malo, lo dijo el mismo secretario. Por allí circula el 95% de la carga, precisamente en camiones. En cuanto a la seguridad vial, el año pasado se registraron 6.000 muertos por accidentes en la República Argentina. También dijo que Argentina tiene una red ferroviaria muy importante, pero que hoy está muy, pero muy deteriorada. El sistema portuario está mal y el Estado no invirtió en infraestructura, aunque sí en algunas terminales específicas. En algunos casos los camiones pasan hasta tres días, bueno, contaban, esperando para la descarga en puerto. Tenemos un sector aéreo que está totalmente subdesarrollado. Y en el ámbito de la movilidad urbana hay 15 millones de usuarios y ausencia de transporte público en el interior, por decir, en algunas localidades. Entonces, hay un cuello de botella relacionado con el transporte, evidentemente. El tema del transporte se sigue sin resolver. La única forma de resolverlo es con desarrollo, con infraestructura. Y si esta infraestructura lo que va a lograr es bajar los costos del transporte y va a bajar especialmente los costos en el interior. ¿Qué decimos con esto? Me parece muy bien que un secretario reconozca cuál es la situación. Me parece muy bien que lancen este plan. Esperemos que algo a nosotros nos toque, porque sabemos perfectamente y estamos rodeados de rutas que se encuentran en mal estado. Y muchas veces desde las páginas de Línea Noticias, por ejemplo, siempre ponemos alguna nota que tiene que ver con algún que otro fallecimiento en la zona, en los alrededores nuestros, productos de las rutas mal estado. Así que ojalá se concrete. Hubo una reunión, cambiando de tema, entre los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, la UIA, con el presidente Mauricio Macri. Pero justamente en el mismo momento que estaba la reunión, la entidad difundió los datos de actividades del mes de mayo y, al igual que su panorama sobre la situación en el sector, las cifras son nuevamente negativas. Lo dijo el propio titular de la entidad, Miguel Acevedo, que dijo que hablaba de la industria de los juicios laborales. Recuerden esta frase: de esto se van a agarrar para modificar la ley. Ya modificaron la ley de ART, le van a pegar otro plumazo a la ley de ART y se viene la reforma en temas laborales. Y también reclamó la alta presión de los costos tributarios en Argentina. Eso, dijo, atenta contra lo que las empresas producen, por eso que en Argentina hay una baja del consumo. En eso la producción industrial cayó un 2,2% en abril, comparado contra igual periodo del 2016, y en el primer cuatrimestre la caída de la producción de la industria se acerca al 3%, está en el 2,9%. Cuando vemos el desagregado de los números presentados, vemos que la actividad textil se cayó un 11%, la de papel un 7%, la de sustancias químicas un 3%, y la edición e impresión un 3%. Tema que ahora después vamos a repetir, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que producen las empresas. La caída en su conjunto fue parcialmente contrarrestada por incrementos en algunos que otros sectores, como el de los metales básicos, que subió un 12%, acero un 15%, minerales no metálicos un 8%, y los despachos de cemento un 11%. 12. Con esto que estamos diciendo, te estamos diciendo que precisamente todo lo que es la cadena de producción y venta en la República Argentina, evidentemente a hoy no despega ni mucho menos. En ese contexto, más de 117, aproximadamente 117.000 contribuyentes que ejercen la actividad económica en la provincia de Buenos Aires van a recibir y están recibiendo cartitas de notificación por parte de ARBA, por parte de la Agencia de Recaudación Bonaerense. La van a recibir a partir de este momento y va a ser gradual hasta fin de año. Esto lo chequeamos, esto también fue anunciado públicamente por el titular de la agencia, donde se nos dice que 117.850 contribuyentes, entre ellos hay profesionales, particulares, hay empresas, que se les, en el cruzamiento de datos se detectó que tenían movimiento bancario sin tener una actividad declarada. Las notificaciones serán enviadas por medios digitales en un primer momento, en un segundo momento pueden ser postales y en un tercer momento puede ser que directamente venga un inspector o un agente de ARBA, te toque el timbre y te deje la notita. Una vez recibida la notificación, los particulares o las empresas tendrán un plazo de 10 días hábiles para inscribirse como contribuyente, para constituir domicilio fiscal, para presentar las declaraciones juradas y para pagar los tributos adeudados con los intereses correspondientes. Si este trámite no se realiza, ARBA anunció que se procederá a inscribirlo de oficio y les reclamará todo lo que se debe por vía judicial impago. En el mismo momento también, ARBA tiene la facultad para aplicar multas, clausuras u otro tipo de sanciones. Entonces, estemos preparados. Si usted tiene algún tema de movimiento financiero y no puede justificarlo, ¿y cómo lo podemos justificar? Si trabajo en relación de dependencia, si soy socio de una sociedad, pero si no lo puede justificar de ninguna otra manera, la cartita le va a estar llegando. Indudablemente, el cambio de modelo económico está en marcha. Tras una década de crecer a base de consumo interno, hoy se pronostica que este año va a ser un escenario novedoso. Si bien el poder de compra, creemos nosotros, podría no seguir cayéndose, inclusive podría tener un pequeño recupero a partir de lo que sería el segundo semestre, los principales números detrás de lo que sería esa reactivación económica vienen de la mano de la inversión y de las exportaciones. La proyección no es casual, sino que responde al rumbo que quiere tomar el gobierno actual. Todos estamos esperando el rebote y los pronósticos de todos van en la misma dirección. Estamos hablando de un rebote del 2,3 al 3%, pero recién a fin de año. Con estos números sobre la mesa, lo que sigue es definir el cómo será el repunte, es decir, qué calidad tendrá. En ese contexto, los números de ayer y de anteayer, en algunos casos pueden ser medios preocupantes. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿por qué? Porque estamos hablando que el repunte vendría por el lado de la inversión y las exportaciones. Ayer, el Producto Bruto Interno que se dio a conocer, lo dio a conocer el INDEC, creció un 0,3 en lo que va, en la comparación interanual con el mismo periodo que el año pasado, y de esta manera la actividad económica rompió una tendencia de tres periodos de caída consecutivas. Esto, repito, lo dijo el INDEC. La suba, de acuerdo al informe del Producto Bruto Interno, estuvo impulsada por sectores como el agro, la construcción, el transporte, comunicaciones y el sector financiero. La contrapartida, ¿cuál es? Que también lo dice el mismo informe, que la industria, el consumo y el comercio exterior, que es uno de los factores para que Argentina despegue, no terminan precisamente de repuntar. Dentro del rubro maquinaria y equipo, el componente nacional se cayó un 3%, mientras que los componentes importados crecieron. Clarito lo que quiero decir, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente podemos decir todo lo contrario a lo que necesita el país. En ese mismo contexto hubo un informe que es el informe que se llama GPS de Empresas Argentinas, que lo hace el Ministerio de Producción de la Nación, donde dice que solo el 0,6% de las empresas del país corresponden al segmento de las grandes compañías, pero estas grandes compañías generan un 36% del empleo contra un 64% que lo generan pymes y micropymes. Para ser pyme o micropymes, uno tiene que tener una plantilla de empleados de menos de 200 empleados. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que el 99% de las empresas que hay en la República Argentina tienen contratado personal por menos de 200 empleados. Esto es una foto, esto es una radiografía, pero hay que entenderlo como tal para ver después, cuando se toman medidas, a qué le apuntamos directamente. A su vez, el INDEC también dio a conocer en los datos del intercambio comercial argentino. Hubo un dato que, la verdad, no pasó para nada desapercibido. Las exportaciones argentinas de origen industrial tuvieron un salto de un 23%. Los despachos de manufacturas agropecuarias del 13%. ¿Qué significa esto? Que se enviaron al exterior, si lo medimos en toneladas, menos soja, por decirlo de alguna forma, en todos sus formatos, poroto, aceite, harina, lo que sea, que en los meses anteriores. Las razones de la merma en la participación del campo tiene muchas variantes, muchas. Una de ellas está directamente vinculada con el precio del dólar. Nosotros acá te lo venimos adelantando, que nosotros que decíamos que no veíamos el tema de que con este valor del dólar todo lo que se coseche se vende, sino que más bien creíamos que mucho iba a parar a los hilos bolsa. Esa es una. Además, obviamente que tenemos los problemas climáticos que no permitieron en algunos casos finalizar la cosecha. Y en este cuadro, la especulación también de exportadores, es decir, aquellos que le compran al hombre de campo, pero en lugar de venderlo, lo guarda en sus propios hilos. Y esto lleva a demorar la liquidación. La estrategia de esperar no se limita a las empresas que despachan grano solamente, también se siente en el campo, donde muchos ruralistas están adoptando de vender lo mínimo posible ante la perspectiva de que, pasado el proceso electoral, el billete verde suba de precio. Por eso es que uno no nos sorprendió tampoco uno de los datos que se dio a conocer ayer, que dice que la balanza comercial registró en mayo un déficit de 642 millones de dólares. ¿Sí? El año pasado, a esta misma altura, había un superávit. Esto también lo informó el INDEC. Porque las exportaciones, es decir, lo que la Argentina le vendió al mundo, subieron un 0,8%. Mientras que las importaciones, es decir, lo que la Argentina le compró al mundo, creció un 24%. Si nosotros, en lugar de tomar un mes, tomamos los primeros 5 meses del año, el saldo también muestra un rojo de 1.863 millones, que se contrasta totalmente contra los 515, pero de superávit, es decir, de positivo, que hubo en el mismo periodo que el año pasado. Evidentemente, las exportaciones están estancadas, evidentemente, las importaciones están subiendo, esto está explicando el déficit comercial, estos son dólares que se van del país, pero con esto no tenemos crecimiento. Así de simple. Después podemos llegar a analizar si es por un tema de cantidades que se venden o si es por un tema de los precios. Pero la realidad es que, así como estamos, no, Argentina no puede crecer. Y cuando hablamos de consumo interno, ¿qué tenemos que decir? El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV, informó que en la Argentina subieron los medicamentos, pero que la suba de los medicamentos superó ampliamente la inflación durante el último año, ya que los medicamentos, de acuerdo, vuelvo a decir, al Observatorio de Políticas Públicas Universidad Nacional de Avellaneda, crecieron un 77%. Entonces, esta problemática se acopla cada vez más a lo más elevado precio que tenemos en alimentos, que tenemos en tarifas, ni hablar en los adultos mayores, ya que los alimentos representan un gran costo en lo que sería su canasta básica de vida. Con lo cual, si nosotros decíamos que estamos pronosticando una inflación del 25% y los alimentos me crecieron un 77%, no hay mucho más que decir. Hacía tiempo que nosotros veníamos diciendo que este modelo ajusta por bolsillo y por personal trabajando. En ese contexto, la empresa alimenticia PepsiCo comunicó el cierre de su planta bonaerense en la localidad de Florida de 600 personas. La empresa cierra esa planta y va a trasladar, supuestamente va a centralizar toda su producción en Mar del Plata, donde en algunos de los casos les ofrece el traslado a vivirse a esa ciudad, pero la realidad es que todos los días, y tenemos que estar preparados para esto, nos encontramos con noticias de empresas que licencian y cesantean personal. Como decimos siempre que el ajuste viene por el bolsillo, ya hubo la semana pasada un tema que nosotros explicamos que tenía que ver con las pensiones, ¿sí?, por discapacidad. Después de la polémica de por la baja, por la suspensión de las pensiones por discapacidad, la ANSES informó que está en un proceso de revisión de las pensiones por viudez. Cuando uno pregunta, te dicen, las medidas es para evitar fraude, tener mayores certezas sobre las prestaciones que se abonan, solo se dan de baja los beneficios de los que comprueba algún tipo de irregularidad. Esto se explicó en un comunicado. Se va a pedir información a los beneficiarios, se buscan actualizar expedientes previsionales que en algunos casos no están digitalizados, ¿sí?, y cruzar información. En otros casos se le va a solicitar a la persona que se presente a ANSES actualizar los datos de matrimonio o convivencia por el cual cada una de las personas tenía la pensión. Entonces, hoy en la Argentina hay aproximadamente 37.000, poco más de 37.000 pensiones por viudez. Así que si usted es una persona que está cobrando esta pensión por viudez, vaya pensando que va a recibir la carta en algún momento y de alguna u otra forma va a tener que ir a demostrar de que es viudo o viuda y por qué lo es. La diferencia y la gran diferencia con lo que hicieron anteriormente es que acá no se cortan. Esa es la realidad. Acá no se cortaron. Acá te van a preguntar primero y después, si la pensión está mal dada, recién ahí la van a cortar. Me parece un paso adelante, me parece que se aprende de sus errores. En ese contexto, y voy a terminar con una noticia que no les va a alegrar mucho, pero no es esta, vamos a hablar de otra cosa. En el mercado cambiario estamos viendo varios vaivenes en el dólar. Lo que está pasando hoy en la actualidad lo esperábamos, después de lo que nosotros contábamos el día miércoles, que tiene que ver con eso que Argentina no logró entrar en lo que sería, o no logró salir dentro del rango de país de frontera, de país emergente. No es que se tome el mercado cambiario a la ligera, ni que se desentiendan de la cotización del peso frente al resto de las monedas del mundo, pero la realidad es que Argentina ya ha tenido, podríamos decir, 4 subas del dólar, que en realidad los funcionarios del gobierno lo vienen festejando. ¿Por qué? Porque no es por causa o por cosas que hicieron ellos. La primera vez que el Banco Central y su presidente Federico Sturzenegger festejó, desde que se tomó este modelo de tipo de cambio libre y flotante que tiene la República Argentina, fue con el tema del Brexit. ¿Qué es el Brexit? Recordemos que era la salida del Reino Unido, Gran Bretaña, de Inglaterra, de lo que sería la Comunidad Económica Europea. Eso pasó el 23 de junio del año pasado, y ahí el dólar automáticamente subió de 14.50 a 15.40. Esto se desinfló rápidamente, y el tipo de cambio se estabilizó en algunos centavos más abajo. La segunda vez que hubo un movimiento hacia la alza del dólar tiene que ver con el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. El segundo shock se esperaba para el 9 de noviembre del 2016, al día siguiente del triunfo de Donald Trump, pero ese día el tipo de cambio no saltó, el dólar no se movió en Argentina, cosa que nos pareció muy raro, sino que se quedó alrededor de 15.20, pero recién va a superar la barrera el 30 de noviembre. La tercera cosa externa que hizo que el dólar subiera es el efecto Temer, lo llamamos, que la tranquilidad del dólar volvió a alterarse el 18 de mayo del 2017, cuando estalló el escándalo de las escuchas que involucran al presidente de Brasil, y donde el dólar ahí automáticamente pegó un salto de 15.90 a 16.40 en esos momentos. Y lo último, esto que hablábamos recién al principio, el efecto frontera, donde ayer fue el turno, podemos llamarlo, de la cuarta corrida del dólar, la cuarta suba del dólar, que fue por la decisión de que Morgan Stanley de no de negarle a la Argentina la categoría de emergente. En el mercado minorista el dólar saltó de entrada a 16.70, luego se desinfla un poco y está en los niveles de 16.50. La realidad es que, si bien, volvemos a decir, el dólar está subiendo, en el gobierno lo festejan porque está subiendo por factores externos, no internos, y corrige un poco el tema de lo que es el atraso del dólar, que muchas veces lo hemos explicado. Dos temas cortitos y terminamos con esto. Ayer se conoció un informe de la Fundación Fundelec, y la Fundación Fundelec que habla siempre y escribe y estudia el tema del consumo eléctrico en la República Argentina, dice que la demanda de electricidad registró en el mes de mayo una caída del 5% en comparación con el mismo mes del año pasado, si bien se aclara que por ahí en mayo del 2016 fue más frío que este mayo del 2017, pero la realidad es que las caídas se evidenciaron fuertemente tanto en demanda residencial como en la comercial, como en la industrial. Entonces, o sea, no solamente tiene que ver con el consumo energético en nuestras casas, sino también tiene que ver con el consumo de energía en general. Y la última noticia, y después nos digan que no les avisamos, las naftas, el gasoil, los combustibles van a subir en julio. Esto se va a concretar en una reunión que va a haber la semana que viene. Se está hablando que el rango va a estar en torno al 3%. Las compañías o que el gobierno estaría dispuesto a dar un 3% de aumento en los combustibles, y las compañías los están estimando como que ese aumento es escaso, pero vayan sabiéndolo, vayan teniendo el tanque por lo menos lleno de tanto de nafta como de gasoil, porque en los primeros días de julio las naftas suben y van a subir no menos de un 3%. Recuérdenlo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.